CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Buenas tardes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidas nuevamente a este su ritual de todas las tardes de los días martes a las 18 horas aquí en la radio de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera en la 940M, o también nos pueden sintonizar, ver y escuchar por la www.radiocce.com. No se olviden, somos el Ritual Deportivo. Y hoy queremos tener, bueno, hoy tenemos un programa muy, muy diferente. Hoy, para aquellos amantes de las letras y para los amantes del fútbol, tenemos y vamos a acercar estas dos disciplinas. Al parecer que no se pueden mezclar y que en un momento ni siquiera se podían mirar, pero sin embargo coexisten y dejan hermosos resultados. Vamos a empezar con este su programa, El Ritual Deportivo, que esta tarde vamos a hablar de fútbol y literatura. Más allá de las canchas y mercados laborales, existe otro balompié, ese que dentro del imaginario va a construir y construye el que vive con un pie en la ficción y otro en la realidad. Y vemos que dentro de ese punto, la ficción, dentro del deporte, este deporte del fútbol, hay mucho de ficción, donde se juega sobre también dentro de las páginas de los libros, y que muchos escritores, poetas y narradores han hilvanado palabra a palabra. Desde el origen de aquella actividad deportiva, han sido varios autores quienes han dedicado líneas a este denominado el rey de los deportes. La atención de la literatura en los deportes va a señalar dentro de un comienzo en la historia de Occidente. Por ejemplo, en la Ilíada de Homero cuenta sobre los juegos que organizó Aquiles para honrar la memoria de su amigo Patroclo, y esto nos demuestra que la literatura hace mucho tiempo atrás ya estaba ligado dentro de los deportes. Según esta epopeya, se realizaron actividades deportivas que se iban transmitiendo de forma oral, como se lo hacía anteriormente. Por ejemplo, la equitación, el pugilato, las luchas, las carreras, los maratones, competencias con armas, la competencia del disco, las flechas y el lanzamiento de dardos. Después se relata el poema griego, donde se realizaron juegos cerca de Olimpia en homenaje a Zeus. Los valores se inspiraban en esas competencias en las cuales se van a asemejar a lo que hoy pasa dentro del deporte. Por ejemplo, sobresalir es ser mejor que el otro, ser mejor que un conjunto, ser mejor que los demás, y alcanzar nada más y nada menos que la gloria y el honor. Por su parte, el artista Elkin Obregón, compilador del libro Deportes y Letras, tal vez pondría en duda que estos valores se parezcan a los de hoy, cuando los deportes son más bien industrias y los deportistas robots prefabricados, afirma Elkin Obregón, y lo cual ya hemos hablado en anteriores programas acerca del deporte y la industria capitalista. Este espíritu deportista, este espíritu industrial, este espíritu donde siempre va a haber un perdedor, afirma Obregón, vive en el deporte recreativo, el que está motivado por la magia del mismo juego. Dentro de las bibliotecas, dentro de las librerías, ahora ya existen aquellos folletos o aquellas revistas donde se van a marcar la historia de deportes y a través de los cuales se van también a hacer narraciones, poemas y muchas otras cosas al respecto del fútbol. En la Biblioteca de Fútbol Ecuatoriano se menciona, y bueno, se va a mencionar que la relación entre el fútbol y la literatura nació hace mucho tiempo, debido a que el fútbol requiere de una narrativa. El que le va a dar una racionalidad, una lógica discursiva, con la finalidad de integrar sus varias dimensiones operativas. Por ejemplo, cuando cuando se relata este deporte, el fútbol, hay muchos que dicen, bueno, el relator me está diciendo lo mismo que estoy viendo. Pues aquí podemos ver que dentro de la narración hay eso, ¿no? Esa lógica discursiva que intenta integrar esas dimensiones hacia el espectador o hacia la persona que está escuchando el fútbol. A este deporte se lo relata, se lo analiza, se lo narra, así como también se lo interpreta y también se lo cuenta o no se lo cuenta. Entre los autores que han dedicado varios textos, varias líneas a esta actividad, tenemos al gran Mario Benedetti, a Silvia Lago, a Mario Vargas Llosa, a Eduardo Galeano, a Roberto Fontana Rosa, a Eduardo Sacheri, a Juan Viloro o a Roberto Bolaño. En Ecuador también hay escritores como, por ejemplo, Demetrio Aguilera Malta, Carlos Béjar Portilla, Raúl Pérez Torres, Abdón Uvidia y también Fernando Artieda, que hicieron de los textos aquellas narraciones acerca de fintas y gambetas dentro de sus libros. ¿Cómo irá Peñarol a estas horas?, dice un susurro vergonzante. Diga mejor, ¿cómo irá Spencer?, comenta otro susurro. Ese fragmento que les acabo de leer es de un texto de Mario Benedetti, quien hace referencia al gran Peñarol de los años 60, donde militó el ecuatoriano Alberto Spencer, la cabeza mágica, quien marcó época en el conjunto uruguayo, uno de los más grandes futbolistas que ha dado estas tierras, por no decir el más grande. El autor de libros como La Tregua, Montevideanos, Gracias por el Fuego o El Cumpleaños de Juan Ángel, hizo grandes aportes al balompié literario. Entre ellos podemos encontrar Puntero Izquierdo y también un gran cuento corto llamado El Césped, el cual nos sumerge en la historia de Benjamín Ferrés, un jugador de equipo chico quien reconoce que le gusta amargarle la fiesta a los grandes. Por lo tanto, vemos aquí que la literatura está muy ligada a esto, en los cuales nos permite dar otra interpretación de este deporte, y lo que va a marcar dentro de sus libros, hacer una pequeña lectura. Creo que siempre seré de club chico, decía Benjamín Ferrés, protagonista de El Césped de Mario Benedetti. porque me gusta amargarles la fiesta, no a los jugadores, que después de todo son como nosotros, solo que con más suerte y más guita. Me gusta arruinarles la fiesta, sobre todo a los dirigentes, esos industriales bien instalados en su cochazo, señores cuya gimnasia sabatina o dominical consiste en sentarse muy orondos arriba en el palco oficial y desde ahí ver cómo allá abajo nos reventamos, nos odiamos, nos derretimos en sudores. Cuando sus jugadores ganan, condescienden a llegar al vestuario y a darles una palmadita en el hombro, disimulando apenas el asco que les provoca aquella piel todavía sudada. Y en cambio, cuando sus jugadores pierden, se van entonces directamente a su casa, esta vez por supuesto sin ocultar el asco. Dice un extracto de este gran cuento corto de Mario Benedetti que les invitamos a leer. Se pueden conseguir, está en la red, o lo pueden adquirir, el libro de Mario Benedetti, que puede conseguirlo en las tiendas acá, en las librerías de la ciudad. Por lo tanto, vemos que la historia va a mezclar a Benjamín también con su parte afectiva, donde conoce a Alejandra, otra de las protagonistas, y junto a su amigo Martín Riera, vivieran lo cruel del mundo futbolístico, cuyo desenlace se conocerá cuando Benjamín y Martín, delantero y arquero, se enfrentan en un duelo trascendental que ha sucedido no solamente dentro de la ficción de este cuento de Mario Benedetti, sino ha sucedido dentro de la ficción que es todo ese espectáculo del fútbol hoy en día, que sucede y que va a seguir sucediendo, porque lamentablemente es una industria en la cual se deja de lado en muchos de los casos al ser humano. Y solamente lo reconocemos nada más dentro de los triunfos, pues es una competencia cruel esta del fútbol. Y como no puede ser de otra manera, vamos a irnos con un poco de música aquí en el Ritual Deportivo, después de haber conversado acerca de en este primer bloque acerca de la literatura y el fútbol. Continuamos con más, no se desconecten aquí en la 940M, en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la cooperativa Barba Azul Cartonera. Ya regresamos. We'll be right back. Estamos de vuelta con el ritual deportivo. No se olviden que estamos en la 940 AM acá en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera, con su programa de todos los martes, El Ritual Deportivo, de 18 a 19 horas. Nos pueden sintonizar en la 940 AM o por www.radiocce.com. También nos pueden enviar mensajes, comentarios, denuncias, acusaciones a nuestras redes sociales para seguir conversando acerca de estos temas, y que hoy nos tocó algo realmente importante, que lo queríamos hacer hace algunas semanas y ha llegado el día, que es la literatura junto a uno de los deportes más populares del mundo, que es el fútbol. Y antes de continuar, vamos con los mensajes respectivos. Bueno, quiero mandarle un mensaje a Dani Rodríguez, que se encuentra de cumpleaños hoy. Un saludo muy muy grande, un abrazo para Dani, que la pase bien en este su día, en este nuevo año que emprende dentro de la misma. Un saludo también para Marcelo Cruz, para Diego Tigassi, para Jorge Luis Yangua, para Carlos Bolaños y para Daniela Coral Castillo, que se encuentran en la sintonía del Ritual Deportivo. Y también para quienes están prendidos a las redes sociales, un saludo para Rosario Morales, para Dianita Lema y para Walter Jimbo, que están pendientes de las redes. Así que continuamos y permítanme leerles un fragmento de otro cuento que dice: ellos metieron el primer gol, nos sacamos la camiseta y entonces sí se distinguía más. Yo me entendía bien con Perico, pero más con Osvaldo. Lástima que no estaba, porque si no era goleada. De todas maneras ganamos un partido y suspendimos el otro porque casi ya no se veía, y decidimos pararlo para continuar al otro día. Cuando fui a ponerme la camiseta, esta había desaparecido. Leíamos un fragmento del cuento titulado Cuando me gustaba el fútbol, de Raúl Pérez Torres, de este escritor ecuatoriano, lo cual nos lleva a la mente a quienes hemos jugado fútbol, que primer gol se saca la camiseta, es algo que siempre se hizo para distinguirnos, como dice el cuento, y que es algo cotidiano dentro de lo que denominarán muchos escritores y muchos quienes conocen del fútbol, quienes han jugado en un potrero, y de ahí han salido muchos jugadores que ahora brillan en ligas europeas, aquí en el Ecuador y en Sudamérica. Este escritor, vamos a hablar un poquito de Raúl Pérez Torres, escritor nacional que nació en 1941, describe, ¿no?, de manera perfecta aquel deporte que nos apasiona a muchos, que en miles de ocasiones nos mantuvo entretenido en las calles de los barrios, en el potrero, en las canchas, hasta altas horas de la noche, junto a todos esos compañeros, esos amigos del barrio o enemigos del barrio, donde imaginábamos quizá que el ruido de los autos era la afición, quienes nos venían a observar y quienes venían a apoyar. Por lo tanto, vamos viendo dentro de esto qué tan importantes son estos relatos, pues guardan aquella historia de lo que somos. Pérez Torres es autor de varios libros como Teoría del Desencanto, Manual para Mover Fichas o Micaela y otros cuentos, donde busca retratar la cotidianidad del juego mediante sus experiencias y sus textos, ¿no? Otro personaje dentro de esto, dentro de este tema, que es un crack, podríamos llamarlo así, en la literatura y el deporte, es el gran Roberto Fontana Rosa. El argentino ha publicado libros como El fútbol es sagrado, Fontana Rosa de penal, Los trenes matan a los autos, entre otros, en los que destaca su pasión y su apego por el deporte rey. Y dentro de esto vemos que en varias ocasiones Fontana Rosa mencionó que una tarde dominguera se encontraba en París y en la televisión pasaban un partido del Galatasaray de Turquía ante el Feyenoord, él prefería quedarse en la habitación de su hotel. Y dijo, ¿no? Si yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos grandes pelotudos por lo que hicimos al viejo Casale, yo sé. Nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo, ahora es fácil. Pero había que estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo, que hablar ahora puede cualquiera. Así comienza uno de los cuentos más famosos del escritor nacido en 1944. Este cuento se llama 19 de diciembre de 1971, en el que se cuenta la historia de un grupo de hinchas de Rosario Central, club que se prepara para jugar una semifinal ante su eterno rival, Newell's Old Boys, de la misma ciudad de Rosario. Los chicos piensan de una y mil maneras cómo triunfar en ese duelo. Si llegamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir al extranjero. Íbamos a parecernos a los camboyanos, los miles de canallas que tendríamos que salir porque no hubiésemos soportado las cargadas de los leprosos. Es otro fragmento de este texto de Fontana Rosa, quien también nos narra y nos cuenta la cotidianidad que se vive allá en Argentina a través del fútbol, y precisamente en Rosario, una de las ciudades más futboleras de aquel país, donde se encuentran dos de los grandes clubes también y archirrivales, Rosario Central y Newell's Old Boys, y donde incluso la violencia ha ido más allá y ha dejado varios muertos a través de los años. En otro tema piensan en todas las cábalas posibles, hasta que se enteran del señor Casale, dentro del mismo texto de Fontana Rosa, que dice y asegura que cada vez que se fue al estadio, Rosario nunca perdió, pero esta vez no puede ir, porque está viejo y se enferma con las grandes emociones. Esto no le importa a la gente, quienes preparan un operativo para raptar al viejo y llevarlo a la cancha a pesar que la familia se queje. La historia tiene humor, realidad, tiene ficción, como dijimos anteriormente, y sobre todo el fútbol, aquel deporte que está en todas partes y en todo territorio de aquí al otro lado del mundo. Y antes de irnos con nuestra segunda pausa musical, les contamos que también el cuento de Fontana Rosa, Memorias de un Win Derecho, inspiró a la película animada Mete Gol, o también conocida como Futbolín, un film que lo recomendamos para toda la familia, que es una película animada, una de las grandes películas animadas que se ha hecho acá en Latinoamérica, que ha tenido varios reconocimientos a nivel mundial. Y continuamos con más del ritual, y continuamos con más música, así que no se desconecten acá en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Regresamos después de esta música y después de los mensajes de la Casa de la Cultura. Ya volvemos. Hoy

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos con más del ritual deportivo acá en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Y para quienes nos están sintonizando recién, estamos hablando sobre la literatura y el fútbol, aquellas dos disciplinas que se han unido a lo largo del tiempo y que nos han traído grandes momentos, grandes historias acerca de este deporte. Bueno, vamos a hablar, ha llegado el momento de hablar de otro literato que se dedicó que dedicó muchas historias al fútbol. Hablamos de Eduardo Sacheri, de quien queremos leerle, el epílogo de su libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, donde escribe su oración con proyecto de paraíso, que dice de la siguiente forma: querido Dios, a veces se me da que por pensar cómo será el paraíso. Ya sé, Dios, ya sé que no va cualquiera, ya lo sé. Pero pongamos que uno se ha portado más bien que mal y que finalmente la cosa tiene premio. ¿Qué pusiste vos del otro lado? ¿Cómo será el asunto? ¿Será un único cielo para todos? ¿Andaremos todos juntos, encontrándonos y despidiéndonos después? ¿O será más bien algo hecho como a medida, una especie de cielo personal para que uno vaya y le ponga lo que más le gusta, como cuando uno es chico y tu vieja te pregunta de qué querés la torta de cumpleaños? O a lo mejor son las dos cosas, en la calle te encontrarás con todos y tu casa la armarás a tu gusto. Vaya uno a saber, por si acaso, y supongamos que uno pueda hacer peticiones, yo ya tengo dos preparadas. La tengo de memoria, por si acaso en el momento de rendirte cuentas, me trabuco y se me piantan. Primero, no quiero que transmitan los partidos, te lo pido por favor. Nada de estar comiéndome los codos con la campaña de Almirante. Ya me banqué bastantes amarguras de acá abajo, la pucha. Aparte, mira, si pasa algún delegado tuyo y me mandan puteando al Lieberman o al perro que se acaba de errar un gol hecho, y después se me arma un lío de novela con vos y yo qué sé, ponele que me rajan. Y lo otro es que haya una cancha posta, ¿sabes? Con el pastito bien verde y parejito, capaz que ahí nadie juega, capaz que andan todos en otra, cantando, tocando el arpa, vos debes saber. Aunque no haya con quién juntarse a patear, a mí no me importa. Pero que la cancha esté y que haya un balón, claro, porque si voy al cielo quiero hacer lo que más me gusta en la vida. Y otra cosa, que en la cancha llueva, porque con lluvia es más lindo. ¿Te imaginas? El trotecito corto, el agua resbalándome por la jeta, el olor al pasto mojado, la bola cortita y al pie. ¿Qué más te puedo pedir? Decime. No te pido más nada, Dios, lo demás, que sea como vos dispongas. Pero por favor, en serio, por favor, que la cancha esté. Después de escuchar este gran texto, querida audiencia, de Sacheri, de este gran literato argentino, Eduardo Sacheri, y donde nos deja aquel, no sé, ponderosa manifestación de lo que muchos quienes juegan al fútbol necesitan nada más en su vida y que se ha manifestado en muchas ocasiones y en muchos contextos en los cuales solo se necesita una cancha y un balón para disfrutar de aquello, sea acá en la tierra o sea allá arriba en el cielo, como lo manifiesta Eduardo Sacheri en su cuento, en su epílogo de aquel cuento. Y bueno, después de escuchar este texto, vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y luego volvemos con más del Ritual Deportivo a través de la 940M Radio Casa de la Cultura con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Calcio d'angolo, è iniziato il quattordicesimo minuto del supplementare, va dentro grosso, Materazzi non lo stanno marcando, Cannavaro anche, è uscito Close che era il marcatore di Cannavaro, palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, Gol di Grosso, manca un minuto, Gol di Grosso, incredibile, siamo sopra e manca un minuto, Gol di Grosso. Bueno, acabamos de escuchar acá en el Ritual Deportivo, en nuestro segmento de relatos, escuchamos el relato italiano en las semifinales de la Copa del Mundo del 2006, cuando Italia venció 2-0 a Alemania, el anfitrión, en los tiempos extras, y avanzó hasta la final, donde se coronaría campeón por cuarta ocasión ante Francia. Y bueno, antes de esta corta pausa, habíamos hablado de Eduardo Sacheri. Entre sus cuentos destacan también, me van a tener que disculpar, en la que habla de cómo y por qué los argentinos le perdonan todo a Diego Armando Maradona. También escribe Los traidores, la historia de un hincha que intenta cambiarse de equipo por una mujer. Esperándolo a Tito también es uno de sus clásicos y por supuesto, ¿cómo no nombrar una sonrisa exactamente así? Sobre un hombre que decide acercarse a una chica desconocida y hablarle sobre el maracanazo de 1950. Acá en el Ritual Deportivo les invitamos a poder llegar a estos textos que son tan divertidos, que son tan importantes dentro de la literatura, del fútbol y del deporte, como ya lo hemos marcado aquí en su programa El Ritual Deportivo. Y vamos a leerles otro fragmentito para poder estar acorde a este programa. Fue por eso, dice, porque se nota en tu rostro que ibas a decirme que no, aunque te diera pena, que alcé un poco las manos como deteniéndote y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del Maracaná. Pero eso sí que no estabas lista. No había modo de que lo estuvieras. ¿Quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco que si te hubiera dicho que querría contarte sobre la elaboración de aserrín a base de manteca o sobre la inminente invasión de los marcianos. Pero la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Ese momento de hablar de otro autor ecuatoriano, después de haber leído otro fragmento de este cuento, Una sonrisa exactamente así, Eduardo Sacheri, donde podemos observar que el fútbol traspasa fronteras, no solamente a través de lo geográfico, sino a través de las fronteras sociales, donde podemos hablar de amor y del fútbol, y donde esto se conjuga también de esta forma. Y bueno, otro autor ecuatoriano, un cuento bastante reconocido dentro de aquí del país, es Una pelota, un sueño y 10 centavos, original de Demetrio Aguilera Malta, este gran escritor guayaquileño que nació en 1909 y que falleció en 1981 allá en las tierras aztecas en México. Bueno, dentro de este cuento se relata al personaje Juan Ángel, a Ruco Boveda o Pata de Águila. Una de las frases más recordadas es la que señalan los personajes que dicen: a nuestros deportistas autóctonos les sobra de greñas lo que les falta de patas. En referencia a que nuestros futbolistas pierden su tiempo en otras cosas y no se dedican al 100% del juego. Y que justamente justamente este tema se ha tocado a lo largo y ancho del país, en todos los tiempos en los cuales el deporte, el fútbol, ha competido para ir a los mundiales, para ir a Copa América, donde siempre se les ha reprochado a los futbolistas que no son profesionales, que están en otra, y sin embargo buscan nuevas, sin embargo nunca vamos a llegar a un mundial. Luego, cuando ya llegamos al mundial, se planteaba que ahora sí somos profesionales, que ya habíamos cambiado. Sin embargo, cuando no clasificamos, sigue este señalamiento, este tema en el cual se les remarca a nuestros futbolistas que no son profesionales y que tienen otro tipo de intereses, y que el fútbol solamente está ahí para darles fama y gloria, lo cual se ha destacado en muchos de los espacios dentro de todos los tiempos acá en el fútbol ecuatoriano. Y no se diga más de cómo hablan de manera despectiva muchos de los periodistas deportivos acerca de estos futbolistas cuando no logran los objetivos, que son personas de escasos recursos que salieron de esas partes del país donde no hay muchos accesos a absolutamente nada, en los cuales los periodistas y los supuestamente de las supuestamente personas que saben sobre fútbol comentan, critican, los cuales siempre se dejan llevar por aquello, por problemas socioeconómicos, socioculturales, los cuales nunca se hablan de manera profunda, sino solamente superficial, cuando perdemos, cuando no llegamos a los objetivos. Y que esto se puede plantear dentro de eso y se puede criticar a través de estas ideas. ¿Por qué? Porque todos estos periodistas, todas estas industrias mediáticas tienen muchos negocios a raíz de los mundiales, a raíz de estas grandes competencias. Por lo tanto, siempre van a estar disgusto porque no van a ir a donde ellos quieren y no van a ganar el dinero que ellos aspiran. Por lo tanto, siempre va a haber este problema. Y nos vamos con una nueva pausa musical, querida audiencia, acá en el Ritual Deportivo. Volvemos con más acerca de la literatura y del fútbol acá en la 940M, Radio Casa de la Cultura, junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, en el Ritual Deportivo. Ya volvemos con más. Estamos de vuelta. Yeah. Continuamos con más del ritual deportivo. Ya llegamos a la recta final de este ritual de todos los martes, que se prende a las 18 horas acá en la Radio de la Cultura, en la 940 AM. Y para ya ir terminando con nuestro programa, queremos dedicarle un espacio a aquellos poetas del gol, como dicen por ahí un conocido comentarista, criticados por muchos, pero que han construido grandes escritos acerca del fútbol. Comencemos con un autor nacional, Carlos Ríos Rux, quien escribe El Barrio, El Batán y su Estadio Olímpico Atahualpa, y dice: a menudo nos juntábamos miles y nos ponemos la camiseta local. En ocasiones usamos una sola, la del Ecuador, y somos millones. Por la noche en la Eloy Alfaro somos cientos, con el atuendo de la farra. Con los vecinos vestimos la camiseta barrial y en el hogar nos ponemos la camiseta familiar. En la casa somos dos, sí, sin camisa. Y volvemos a ser millones con una sola camiseta, la de la tricolor nacional. Río Rux aporta con diversos textos también al volumen 1 de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano. Los jugadores son los protagonistas principales de los partidos, como se ha destacado en toda la historia del fútbol. También son fuente de inspiración para los escritores, y debemos recordar que los deportistas en la actualidad se convirtieron en figuras con un enorme valor simbólico dentro de esta sociedad capitalista. En especial aquellos que tienen resultados y son exitosos dentro de la disciplina a la cual practican, y que en este específico momento es el fútbol. Figuras que llegan a ser definidas mediante términos, y como ya lo hemos dicho en muchos de los programas, como ídolos o héroes, por lo que no están alejados de la literatura. ¿Cómo nos va a hacer esto, Giorgi? Semejante cagada. ¿Cómo fuiste a torcerle de ese modo el rabo a la chancha, a patear el balde? Es cierto que te habías retirado hace chance y que de tus botines colgaba una lágrima mohosa de nostalgia, pero por las calles del barrio se escucha todavía tu trotecito de pelotero viejo. Jorge Bolaños Carrasco. Manda más el pepo y del trompo, de la pega con vida y la perinola, de cometas elevadas. Ahora sí te has ido sin decirnos nada, pide de oro, sin dejar pagadas las cervezas a la gente del barrio. Este fragmento del poema Se Busca un 10 para mi pichanga de ángeles, de Fernando Artieda, sobre Jorge Bolaños. Considerado uno de los mejores jugadores de la década de los 60 y 70, y que también fue figura del Club Sport Emelec, Barcelona y la selección nacional aquí dentro del país. Y como ya dijimos anteriormente, estamos llegando a la parte final del programa, y hay que mencionar que la narrativa dentro del fútbol, no solo que nos habla de héroes y de personajes de ficción, de derrotas, de hechos históricos, o traumáticas derrotas, o en este caso de poemas épicos en momentos nada épicos, sino también de lo vivido cotidianamente por aquellos personajes que se viven y desviven para extender la jornada deportiva por más de 90 minutos. Lo logran a través de un tejido discursivo altamente creativo, y señala la Biblioteca del Fútbol, donde la ficción y la metáfora juegan con fuerza su propio partido. Para despedirnos, les dejamos con un poema titulado Sí, sí, señores, de Roberto Jorge Santoro. Aunque estés parado sobre un almuerzo de apuro y abandonado de la muerte y el laburo, cuando la forma del mundo que rebota se va a esconder en la trampa de la red como pelota, te alcanza que la tarde que quede ronca para olvidar de la mufa y de la bronca. Si hasta los ángeles petizos te acompañan bajando a gritar desde los frisos, tu vida va en el puño caliente como el sol, y el cuero está golpeando gol, gol, gol. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, querida audiencia. Nos despedimos hasta la próxima semana. Soy Cristian Navarrete. No se olviden el ritual de todos los martes acá en la Casa de la Radio, en la Radio de la Casa de la Cultura, en la 940, junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Y no se olviden mañana, en esta misma franja, el Galpón de los Cuentos Vivientes, con literatura y más, aquí en este mundo en el cual estamos peligrando. Hasta la próxima semana, muchas gracias.